Continuamos en 5 pa'l peso. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial. Bueno, hoy sucedió algo muy importante en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, que es que se aprobó una ley de identidad. Esto, para entender un poquito de qué se trata, es que nos comunicamos con Gisela. Ella integra un grupo, no sé si es una asociación, pero es un grupo, ella nos va a contar ahora, personas que buscan su identidad, que han sido expropiadas en contexto de democracia. Hola Gisela, buenas tardes. Hola. Habla Ángel de este lado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Creo que es la segunda vez que hablamos, ¿puede ser? Sí, es la segunda vez que hablamos. Y bueno, puedo comentarte de las dos cosas. Vos me preguntás o te escuché que hablas de un proyecto de ley. Te comento, ese proyecto de ley no lo presentamos nosotros. Ese proyecto de ley es un proyecto que fue a Provincia de Buenos Aires, del cual tiene media sanción. No tiene una sanción entera todavía. Eso te lo puedo hacer así a nivel comentario. Buenísimo. Yo sabía que se sesionaba hoy, pero no me acordaba en qué cámara. Mira, lo único que te puedo decir es que se sesionó ayer. Ayer fue. Y tuvo media, eso tuvo media sanción. Ahora va por la otra media sanción, pero nada tengo que ver yo con eso. Ah, está, Cámara de Senadores, Gisela. Era, ¿cómo? Cámara de Senadores. La Cámara Alta, claro. Cámara de Senadores. Bueno, nada tengo que ver yo con eso. Yo lo que hice fue una demanda al Estado a través de un amparo nacional colectivo. Yo tengo una asociación internacional sobre derechos humanos y nosotros hicimos un amparo, es decir, que demandamos al Estado argentino sobre nuestros casos, que es algo totalmente distinto. Nosotros fuimos por la justicia y lo otro es un proyecto de ley. ¿Entiende? Sí, ya está, ya me acuerdo que claro. Algo estuvimos hablando el año pasado con respecto a esto. Tal cual. Nosotros lo que pedimos es la apertura y la inconstitucionalidad de la ley que restringe el Banco Nacional de Datos Genéticos como políticas públicas, como la consideración de la responsabilidad ante la omisión de nuestros casos del propio Estado, entre otras cosas, ¿no? Que pedimos. Claro, y algo tremendamente importante, que a mí me hace mucho ruido, que es el tema de expropiación de identidad en contexto de democracia. ¿En contexto de? Democracia. De democracia, sí. La particularidad nuestra es que nosotros somos un paradigma de antes, durante y después de la dictadura. O sea, nosotros no nos paramos en un complemento de años de lo que fue el tiempo en que se manejó el proceso, sino que somos de antes, durante y después de la dictadura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hoy estamos trabajando para el chico que se están vendiendo en este momento mientras que yo hablo por teléfono con vos. Tal cual. Por eso es también que demandamos al Estado. ¿Por qué? Porque al no tener derechos y al ser solamente para los derechos del delito de lesa humanidad, nada, hay un gran parámetro de gente, sean madres, sean hijos o sean hermanos que buscan, porque hoy se abre esa amplitud para los hermanos, nos encontramos sin la posibilidad de contar con herramientas que tienen que dar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado en nuestros casos está totalmente comprometido por la simple razón que son quienes firmaron nuestras partidas de nacimientos falsas y se ingresaron y se hicieron nuestros documentos. Entonces, ante la omisión del Estado con respecto al deber de cuidado, y cuando nosotros vamos a buscar con estas partidas que son falsas, son fraudulentas, vamos a buscar una ayuda y tampoco la tenemos en todas las instituciones del Estado, nadie nos puede dar una mano, ahí es cuando se ve la omisión del Estado. Claro, tal cual. Yo me acuerdo que en su momento cuando hablábamos con vos, primero, es como decir, sacar una a colación o abrir un tema, si se quiere, o hacer un comentario. La situación, sobre todo del norte del país, donde el tráfico y la expropiación de niños es el medio de vida de mucha gente. De mucha gente, con mucho poder. Y segundo, cuando hablo de poder, esto lo vas a aclarar mucho mejor vos que yo, Hay mucha gente metida, gente del Poder Judicial, gente de la policía, gente de guardias hospitalarias, ya sea médicos, enfermeros, o clínicas truchas que hay por ahí que se encargan de estas cosas. Sí, no solamente en lo que es provincias en particular. A ver, a mí me venían en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, Capital Federal. Tenemos casos por todos lados. Es más, todos tenemos a alguien que está sustituido, alguien que no sabemos cómo llegó a la familia. Y sin embargo, esa persona, sea por dinero, sea por algún favor, o sea como fuere que haya llegado, es parte de esa gente sustituida. Y sí, hay un montón de gente involucrada en esto. Desde médicos, parteras, auxiliares del registro civil, quienes captaron la firma cuando nuestros padres nos fueron a anotar, a ingresar. Un montón de gente que esté involucrada en el medio, parteras intervinientes, enfermeras, se trabajaban tanto en clínicas clandestinas como en clínicas reales, como en hospitales, hay muchos que fuimos entregados, no es mi caso, pero hay muchos que fueron entregados en hospitales. Tal cual. O sea, es algo, era un vox populi, era un derecho a quedarse con una vida que estaba naturalizado, el delito está naturalizado. Tal cual. Yo me acuerdo acá en Mendoza, un hospital que se dedicaba a, más que nada, había tomado la posta del área de parto de otro hospital, que era un hospital de niños que estaba en el parque central de San Martín, en el parque más grande que tenemos en Mendoza, que es el Hospital Lago Maggiore. Se había encargado de esa situación, de las salas de parto, y me acuerdo que era, como decís vos, era de terror ir a parir ahí, ir a parir, porque no sabías si vos, siendo una persona gestante, cuando parías, te decían tu hijo nació muerto, tu hija nació muerta, y resulta que te mostraban otro cuerpo. Tal cual. Eso era la manera de operar, ¿no? De muchos de los intervinientes, lamentablemente, ¿no? Imagínate la cantidad de madres que hay que se fueron con eso, y tienen simplemente el recuerdo de ese hijo que pseudo falleció, por decirlo de alguna manera, y en realidad somos nosotros que estamos pululando buscándolos. Hay que despertar ese malón de madres. De una, sí, que sí. Ahora, ¿qué opinión te merece esta media sanción en la Cámara Legislativa de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires? A ver, ¿qué me parece? Me parece que es algo muy fructífero, por una cuestión de que por lo menos tendremos un proyecto de ley, una ley, ojalá la reglamenten enseguida, porque acá lo que tiene Argentina es que sí, yo te saco una media sanción, te saco una ley y después no te la reglamento y por lo tanto no se puede utilizar. A mí, te digo sinceramente, yo estoy atrás de lo que yo trabajé y lo que mi equipo trabajó, que es el amparo nacional. O sea, en el amparo hay gente que está fuera del país, que fueron criados a merced de esta mentira, y hoy un fiscal de la Nación Federal dio un dictamen que dice que nosotros tenemos razón y que el Estado nos tiene que dar todo lo que nos corresponde, para que te des una idea. Creo que pesa mucho más que un proyecto de ley que a futuro se podrá llevar a cabo o no. Eso depende de la reglamentación. Hoy estamos hablando nosotros de una demanda al Estado en el cual un fiscal federal hace un dictamen impecable diciendo, señores, esta gente que no tiene derechos, el Estado tiene la obligación de dárselos. Mirá la gran diferencia entre una cosa y la otra. Nosotros fuimos por lo judicial. Está genial que se haga un proyecto de ley, mientras que se pueda llevar a cabo. Porque si no es seguir vendiendo espejitos de colores para todos los buscadores. Ojalá, ojalá este proyecto de ley sea una ley, se reglamente y se pueda implementar. Lamentablemente se va a implementar solamente en provincia de Buenos Aires y en las provincias que lo quieran captar. Claro. Lo nuestro es nacional. La demanda al Estado es nacional. Tal cual, tal cual. Bueno, Gisela, agradecerte mucho esta comunicación. Y bueno, es la segunda vez y que hablamos con vos. Ojalá que la tercera ya sea con buenas noticias con respecto a este amparo que estás proyectando, que alguna vez se haga realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Gisela. Ella nos contaba y comentaba esta ley que se aprobó con media sanción a través de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores de la Honorable Cámara de Legislativa de Provincia de Buenos Aires.